Mola. Hoy nos metemos de lleno en la marcha nórdica y el senderismo, pero, desde un punto clave, la preparación. Que al final todos queremos que salir a la naturaleza sea una gozada, ¿verdad? Hombre, claro. Que sea seguro, cómodo, vamos, de esas experiencias que se recuerdan. Y para esto nos vamos a apoyar en una guía experta. Vale, vamos a ver, a desgranar esto. Hola a todos y bienvenidos a thenordicwalking.com, un podcast en el que hablo de marcha nórdica, de la técnica de rutas y de mil consejos para que disfrutes de tus caminatas con bastones. Y si aún no conoces realmente los fundamentos de la marcha nórdica, te recomiendo leer la guía introductoria que os voy a dejar en las notas del programa. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah, quemo calorías sin traer más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Se piensa mucho en la ruta, en el paisaje. Pero ¿cuánto cambia de verdad la experiencia si le dedicamos un tiempo a preparar bien el equipo antes de salir? A veces parece algo secundario, pero yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Totalmente. Es que puede ser la diferencia entre una aventura genial y, bueno, pasarlo francamente mal, sinceramente. Sí. La guía lo dice claro. No se trata solo de tener una lista de cosas, es entender el porqué de cada cosa. Una buena preparación te quita de encima un montón de líos. Rozaduras, pillar frío de repente, acabar empapado. Uf, sí. Elimina esas distracciones, ¿sabes? Y te permite centrarte en lo bueno, el camino, las sensaciones, el entorno. Y lo interesante es que esto vale para todo el mundo. Da igual si empiezas hoy o si llevas años. La montaña es la misma para todos. Me gusta eso de eliminar distracciones. Entonces, si empezamos por lo básico, según esta guía, lo primerísimo es la ropa. ¿Qué es lo esencial? La guía insiste mucho, mucho en la transpirabilidad. Sí, parece que eso de mantener el cuerpo seco es como la obsesión número uno. Y luego, lo otro, llevar algo impermeable. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque todos hemos tenido alguna experiencia con ropa que prometía ser impermeable y luego, bueno. ¿Por qué son tan cruciales estas dos cosas? Transpirable e impermeable. Son como las dos caras de la misma moneda, ¿sabes? El confort y la protección. A ver, la transpirabilidad. Cuando te mueves, generas calor y sudas. Si la ropa es como un plástico, pues el sudor se queda ahí pegado. Ya. Mientras vas andando, igual ni te enteras mucho, pero paras un momento o sopla un poco de viento y el frío que te entra es tremendo. Estás mojado por dentro. El clásico enfriamiento. Exacto. La ropa transpirable deja salir ese vapor de agua, te mantiene más seco y la temperatura más estable. Es fundamental para estar cómodo. Y luego el impermeable. La guía habla de una chaqueta ligera y es un acierto total. En montaña o incluso en sitios más llanos pero abiertos, el tiempo puede cambiar en nada. En 5 minutos, sí. Una nube tonta que descarga, un viento que se levanta de repente. Si no llevas esa capa que te protege, la cosa se puede poner muy fea, incluso peligrosa si hace frío. Lo curioso es cómo esa chaqueta, que no ocupa nada en la mochila, es como un escudo. Es verdad. Te permite seguir disfrutando o, por lo menos, volver bien, no tiritando. Pero ojo, que también tiene que ser transpirable. Si no, volvemos al problema del plástico, claro. Claro, el efecto sauna por dentro. La guía también menciona ropa específica para marcha nórdica. Dice que es cómoda, elástica, pensada para ese movimiento particular de los brazos y los bastones. A ver, la pregunta clave. ¿Es marketing o de verdad hay una diferencia real? ¿O nos podemos apañar con ropa de deporte normal que sea transpirable e impermeable? Es buena pregunta, sí. A ver, la ropa específica está diseñada pensando en la biomecánica concreta. Más movimiento en los hombros, que nada moleste al bracear, quizá refuerzos. Si alguien le va a dar mucha caña, pues igual sí nota la diferencia en comodidad, en durabilidad. Vale. Pero para empezar, o para un uso más esporádico, lo importante no es la etiqueta, sino las propiedades del tejido. Lo que dice la guía, transpirabilidad y, si hace falta, impermeabilidad o que corte el viento. Mucha ropa de correr, de trail, de senderismo ligero, cumple perfectamente. Entiendo. Lo que sí hay que evitar sí o sí, y seguro que la guía lo diría, es el algodón. Tarda la vida en secar, y mojado pesa un montón y enfría muchísimo. El algodón, el enemigo silencioso del excursionista. Apuntado queda. Vale, si la ropa es la primera capa de confort, la guía dice que lo siguiente es el pilar de la salida, el calzado. Suena lógico, los pies nos llevan. Pero, ¿qué hace que un calzado sea bueno? La guía señala dos cosas, buena sujeción y buena amortiguación. Pilar, sí, es la palabra perfecta. Piensa en la tralla que les damos a los pies. Aguantan el peso, miles de impactos, terrenos irregulares. La sujeción es vital, ¿eh? Sobre todo en el tobillo si llevas botas, para evitar torceduras. Claro. Pero también la sujeción dentro de la zapatilla o bota, que el pie no baile, para que no salgan rozaduras. Y la amortiguación, uff, ahí está la clave. Cada paso es un impacto que sube por las articulaciones. Una buena amortiguación lo suaviza. Reduce la fatiga en pies, rodillas, caderas, hasta la espalda. ¿Es verdad? En rutas largas, la diferencia entre un calzado con buena amortiguación y uno que no la tiene es brutal, en cansancio y en cómo te encuentras después. Entendido. Es como la suspensión del coche, pero para nosotros. ¿Y qué tipo recomienda la guía? Habla de botas o zapatillas de senderismo en general. Y luego, para terrenos mixtos, como pistas o senderos no muy técnicos, recomienda zapatillas de trail o botas ligeras con suela antideslizante. Hay mucho donde elegir, ¿no? Sí, el mercado es enorme, pero los principios son claros. Las botas de siempre dan máxima sujeción, protegen más, van bien para terrenos muy rocosos, si llevas mochila pesada o si quieres esa seguridad extra en el tobillo. Ajá. Las zapatillas de senderismo o de trail son más ligeras, más ágiles, perfectas para terrenos más fáciles, para ir más rápido o si valoras más la ligereza. La clave, y la guía acierta de lleno, es la suela. Tiene que tener buen dibujo, buen taco, para agarrar bien. ¿El agarre sí? En tierra, barro, roca, y la goma tiene que ser adherente. La elección final entre bota alta, media caña o zapatilla depende mucho del terreno que pises normalmente y de lo que te guste a ti. No hay una respuesta única, pero sí necesidades básicas. Sujeción, amortiguación y agarre fiable. Y un apunte súper importante que, aunque no lo detalle aquí la guía, es clave. Nunca estrenar calzado en una ruta larga. Hay que domarlo antes. Fundamental. Usarlo en paseos cortos, ver que se adapta bien, que no roza. Una ampolla parece una tontería, pero en mitad de una caminata te aseguro que se convierte en la protagonista. Uf, las ampollas. Otro clásico a evitar. Buen consejo ese de domar el calzado. Pasamos al tercer elemento clave, la mochila. La guía pide que sea ligera y ergonómica. Ligera, vale, obvio. Menos peso, menos esfuerzo. Pero ¿qué es una mochila ergonómica? Y también destaca lo útil que son los compartimentos para organizar el agua, el móvil, el botiquín, algo de comer. Ergonómica es mucho más que el peso de la mochila vacía. Se refiere a cómo está diseñada para adaptarse a tu cuerpo y trabajar contigo, no contra ti. Una mochila ergonómica distribuye la carga bien. ¿Y cómo? Pues con un diseño que sigue la curva de la espalda, con las correas de los hombros acolchadas y con forma. Y, súper importante, con un cinturón lumbar y una correa de pecho, como seguro dice la guía. El truco es ajustarlas bien, ¿eh? El cinturón lumbar no es un adorno, ¿eh? Ya. Bien ajustado en las caderas. Pasa gran parte del peso a la pelvis, que está hecha para aguantarlo. Alivia un montón los hombros y la espalda. Y la correa del pecho estabiliza todo. Evita que la mochila baile de lado a lado. Que eso cansa mucho. Cansa y desequilibra. Esto es importante. Una mochila bien ajustada no solo evita dolores, mejora el equilibrio y hace que camines de forma más eficiente. Es increíble cómo una carga, aunque no sea muy pesada, se siente mucho más ligera si la mochila está bien diseñada y, sobre todo, bien ajustada. Entendido. El ajuste es clave, sí. Y sobre los compartimentos, la guía los relaciona con la comodidad. De verdad, tener bolsillos para cada cosa marca la diferencia. A veces parece que da igual llevarlo todo ahí mezclado. Marca una diferencia enorme. Piénsalo en la práctica. Vas caminando, te entra sed. Si tienes la botella en un bolsillo lateral fácil de coger, bebes casi sin parar. Claro. Si tienes que parar, quitarte la mochila, abrirla, buscar entre la chaqueta, la comida, pierdes tiempo, rompes el ritmo y seguro que bebes menos. Es verdad. Lo mismo para coger un pañuelo, el móvil, para una foto rápida o, muy importante, sacar una tirita del botiquín si te haces un porte. Saber dónde está cada cosa agiliza todo. Y además, organizar bien ayuda a distribuir el peso, lo más pesado pegado a la espalda y a media altura. Una mochila bien organizada y ajustada es casi como parte de tu cuerpo. Es comodidad, eficiencia y también seguridad. Tiene todo el sentido. Como tener el escritorio ordenado, pero en la espalda. Bien, hemos visto los tres grandes: ropa, calzado, mochila. Pero la guía menciona otros elementos esenciales. Vamos a darle su sitio, que a veces los detalles son los que cuentan. Empecemos por los bastones, que en marcha nórdica no son otro elemento, son la esencia. Exactamente. Para la marcha nórdica, los bastones son fundamentales. La guía seguro que destaca sus beneficios. Ayudan al equilibrio, dan impulso, ese empujón extra se nota, ¿eh? Y algo muy interesante, reparten el esfuerzo entre las piernas y la parte de arriba del cuerpo. Convierten la caminata en algo más completo. Mucho más completo. Implican brazos, hombros, espalda, abdominales. Sí, la guía dice eso y sugiere elegir unos que se ajusten en altura, con una dragonera ergonómica, esa especie de guantelete que une la mano al bastón y puntas que se puedan cambiar, goma para asfalto, metal para tierra. Dice que mejoran la postura, ayudan a mantener el ritmo y, ojo, reducen el impacto en las articulaciones, sobre todo rodillas y caderas. Clavado. La dragonera ergonómica es clave en la técnica nórdica. No es una simple correa, ¿eh? Está pensada para poder hacer bien el ciclo de empujar y soltar la mano sin apretar el mango. Relaja la mano, el antebrazo y transmites mejor la fuerza. Y lo de reducir el impacto es totalmente real. Ajá. Para gente con problemas en las articulaciones o simplemente para cuidar las rodillas, los bastones son un aliado genial. Eso sí, hay que aprender bien la técnica para sacarles partido. No es solo apoyarlos, es usarlos para impulsarte. Vale, bastones listos. Siguiente en la lista de la guía. Algo que quizás sorprende ahora con los móviles. Una linterna. ¿De verdad hace falta si el móvil ya tiene una? Es un consejo de prudencia muy bueno. Primero, la batería del móvil es oro, sobre todo si la usas para el GPS o hacer fotos. Gastarla en luz puede ser un error. Cierto. Y fiable. ¿Y si la ruta se alarga y se hace de noche? ¿O si hay que pasar un túnel o un bosque muy oscuro? Una linterna pequeña no pesa nada y te puede sacar de un apuro, evitar que te desorientes o te tropieces. Es un pequeño seguro. Buen punto. Luego el botiquín básico. La guía insiste. Tiritas, desinfectante, gasas, una manta térmica, algo para picaduras. El clásico más vale prevenir. Indispensable. No hay que llevar un hospital encima, pero sí lo mínimo para los percances típicos. Una rozadura que amenaza con ser ampolla, un corte con una rama, una picadura. Poder limpiar y proteger una herida pequeña al momento evita que se infecte o que te amargue la salida. Sí. Y la manta térmica ocupa como un paquete de pañuelos y puede ser literalmente un salvavidas. Si te caes, si te lesionas, si cambia el tiempo de golpe y te da hipotermia, o si tienes que esperar ayuda. Por lo que pesa y ocupa, no llevarla es una imprudencia. Totalmente de acuerdo. Y por último, pero vital, hidratación y energía. La guía es clara. Agua o bebida isotónica y snacks como barritas, fruta deshidratada o fresca. El combustible. Sin duda. El cuerpo necesita gasolina. La deshidratación es muy traicionera. Baja el rendimiento, da fatiga, calambres, dolor de cabeza. Hay que beber antes de tener sed, a sorbitos y a menudo. Ya. Y la comida igual. Caminar quema muchas calorías. Hay que reponer energía para mantener el ritmo y el ánimo. Barritas, frutos secos, fruta, son fáciles de llevar, dan energía rápida y sostenida y no pesan en el estómago. Cuidar esto es tan importante como llevar buen calzado. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Si resumimos la esencia de esta guía que hemos ido viendo, parece que la conclusión es bastante clara, ¿no? Dedicar tiempo y atención a elegir y prepagar el equipo, ropa, calzado, mochila, como lo principal, pero sin olvidar los detalles como bastones, botiquín o comida, no es una formalidad ni un capricho. No, no. Es la inversión clave que hacemos para asegurarnos de que la experiencia en la naturaleza sea segura, cómoda y, sobre todo, que se disfrute de verdad. Es como preparar el terreno para poder disfrutar. Exacto. Y yo añadiría algo más, que creo que la guía también lo sugiere. Cuando vas bien equipado, cuando confías en tu material y sabes que tienes recursos para imprevistos, tu mente se libera. Ah, mira qué interesante. Dejas de preocuparte por si vas a pasar frío, si te vas a mojar, si te saldrá una ampolla, y puedes de verdad conectar con lo que estás haciendo. Puedes fijarte en cómo crujen las hojas, en el canto de un pájaro, en el olor del bosque, en tu propia respiración, en el ritmo de los bastones. Esa preparación es, en el fondo, la llave para una experiencia más profunda, más consciente de la naturaleza. Te permite estar presente. Me gusta mucho esa idea, la preparación como algo que libera la mente. Y para cerrar, una reflexión que me viene del último consejo de la guía sobre respetar el entorno. Ese mantra de «deja siempre el lugar mejor de como lo encontraste». Quizás llevar eso un poco más allá podría implicar también cómo elegimos nuestro equipo. Podría ser que optar por materiales duraderos, de calidad, reparables, en lugar de cosas de usar y tirar, sea también una forma de mostrar respeto por esos sitios naturales que tanto nos gustan. Ahí lo dejo, como una idea más para pensar mientras preparamos la próxima salida. Y si aún no conoces realmente los fundamentos de la marcha nórdica, te recomiendo leer la guía introductoria que os voy a dejar en las notas del programa. Si necesitas material para caminar, si necesitas algo para que tus rutas de senderismo sean más agradables, así como conocer la técnica de la marcha nórdica, te invito a visitar nuestra web thenordicwalking.com. Espero que te guste este podcast y si es así, dame un like y te espero en el próximo programa. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah. Quemo calorías sin pagar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah. Quemo calorías sin pagar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh.